Bueno, interesante. Lamentablemente no tuvimos el discurso para poder seguirlo un poquito más ahí, pero bueno, dentro de lo que escuchamos, un discurso interesante. Me parece que se centró mucho en la problemática nacional, que por ahí al vecino de Viedma le interesa más la cuestión diaria, con propuestas que la verdad que parece que valen la pena, que estuvieron pensando algunas cuestiones que nosotros estuvimos planteando en algún momento respecto de emprendedores, de la cuestión del orden, de la cuestión de la planificación de la ciudad, los espacios verdes, que creo que son cosas que preocupan a todos los vecinos y que va a ser importante que las vayamos trabajando no solamente desde el Ejecutivo, sino también acá en el Consejo Deliberante. Creo que si el Intendente pidió diálogo para Nación, habrá diálogo y replicará esto mismo en el municipio, con lo cual me parece que estamos por el buen camino, porque nosotros siempre insistimos y estamos convencidos de que el diálogo es el camino para construir, es el camino para que todos aportemos las mejores ideas que tenemos. Y como él dijo, en un momento de dificultad, que no es nuevo, porque venimos con dificultades de hace muchos años, o sea, esto no es nuevo para la Argentina. Entonces, bueno, creemos que las mejores ideas son las que tenemos que tratar de aportar todos para que la ciudad salga adelante. Bueno, justamente se habló, ¿no?, un discurso bastante marcado por la búsqueda del consenso en esto, bueno, entendiendo también que aquí en el Consejo Deliberante, bueno, hay distintas bancadas que tienen distintas ideas, pero que bueno, que la idea es buscar eso, ¿no? Exactamente, creo que eso es lo rico de este Consejo Deliberante, o sea, que no sea una sola idea unificada o por ahí una sola visión política de las cosas, sino que distintos concejales que representan a distintos vecinos de Viedma, que con distintas maneras de pensar, como es la realidad misma, nos encontremos acá para tratar de consensuar y de pensar cuáles son las mejores ideas que podemos tener para mejorar la ciudad. Hay cosas para mejorar y en ese camino tenemos que trabajar. Excelente. ¿Algún punto en específico que te haya llamado más la atención? Sí, te decía, me llamó mucho la atención el tema de la planificación porque me parece que es urgente. Habló de la cuestión de los espacios verdes, que también me parece que es urgente. O sea, tenemos espacios verdes que son espectaculares, como es la Costanera, que todos reconocemos, pero también vemos que el resto de los espacios, sobre todo en los barrios por ahí más alejados del centro de la Costanera de Viedma, están necesitando trabajo y cuidado. Así que bueno, en ese sentido estamos también trabajando nosotros desde el bloque en un proyecto de arbolado público urbano y en un proyecto de padrinazgos de espacios verdes para que no solamente el municipio se involucre en eso, sino también los vecinos y los privados. Por último, te quería consultar si pudiste participar de la reunión con representantes de la Cámara de Comercio. Participamos ayer en la reunión, fue una reunión muy interesante también, con muchos puntos a trabajar. Muchas de las cosas que se trabajaron o que se dialogaron ayer son, hoy justamente el intendente hizo algunos anuncios que ya se habían hecho en alguna oportunidad, pero que por ahí costó llevar a la práctica, como es el tema de la informatización y de las habilitaciones más ágiles. Así que bueno, esperemos que se concrete.